Es momento de quedarnos con más cuestiones de actualidad local en este martes. Vamos a referirnos a formación durante los próximos minutos y en concreto impulsada a través de la Asociación de Empresarios de Empiel. La verdad es que hay diferentes temas de actualidad que abordaremos en los próximos días, pero hoy queríamos centrarnos en este apartado de la formación porque pues se anuncia por parte de Empiel, lo han podido escuchar también en esta misma radio, esas cuñas publicitarias destacando la celebración próximamente, la organización de un curso de técnica de confección de patrones. Vamos a hablar de todo ello con el secretario general de Empiel, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Juan Enrique Gutiérrez. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues queríamos hacer referencia a esos temas de formación. Ya decimos que de todas formas hay otra serie de temas de actualidad que iremos abordando en estos días, pero en concreto sobre este curso de técnica de confección de patrones, ¿qué podemos anticipar? Un curso que se va a impartir entre los meses de abril y mayo, ¿no? Sí, Juan Carlos, en primer lugar un saludo a todos los oyentes. Decirte que este curso de técnica de confección de patrones está siendo muy solicitado porque la verdad que es eminentemente práctico y lo que pretende el curso es formar en técnica de digitalización de patrones a través de programas informáticos de lo que es la confección de patrones en sí. Este curso tiene unas 210 horas. En principio tenemos previsto que inicie el 1 de abril hasta el 30 de mayo, o sea que van a ser dos meses, y el horario, Juan Carlos, es de 6 de la tarde a 10 de la noche, con vista a que los trabajadores que están en las empresas pues puedan después de su salida de trabajo, de su salida laboral, pues puedan hacer el curso. Como dato importante, decir que se trata de un curso gratuito y que no solo está dirigido a trabajadores, sino también a autónomos, en concreto también, y desempleados incluso, ¿no? Sí, porque estos cursos, aunque la mayoría de, normalmente el 60% de las plazas las ocupan trabajadores que están en activo, que están ocupados en ese momento, y trabajadores autónomos, no es menos cierto que hay un 40% de plazas reservadas para personas que están, lamentablemente, pues en situación de desempleo. Entonces, ahora mismo tenemos abierta un listado de solicitudes de gente que pasan todos los días por aquí interesándose por hacer el curso. Y bueno, decirte que hasta el 21 de este mes, hasta el 21 de marzo, está abierto el plazo y que se pueden dirigir aquí a nuestra sede social para obtener mayor información o para inscribirse. Por tanto, bueno, pues si hay más inscritos que el número de plazas, que no sé exactamente cuál será el número de plazas de personas que pueden hacer el curso. El curso está dirigido a unas 15 personas, porque normalmente suelen ser cursos dirigidos a unas 15. Siempre hay algunas plazas de reserva, pero fundamentalmente estamos hablando de ese número. Lo que sí es importante y me gustaría destacar, Juan Carlos, es que en este caso, ya que es una materia muy específica, se necesitan algunos requisitos. No muy extensos, pero te voy a detallar un poco cuál es el perfil de la persona que puede hacer el curso. Tiene que tener unos conocimientos mínimos de informática, es normal, porque van a haber programas de diseño gráfico, de técnica de confección de patrones. Tiene que saber algo de marroquinería, porque todos los patrones que se van a hacer durante el curso, lógicamente, pues van a estar en relación con la marroquinería, y saber algo de patronaje. Fundamentalmente se piensa en una persona, puede ser una mujer o un hombre, que sea un oficial de marroquinería, que sabe hacer los patrones como se han hecho toda la vida, de manera casi manual o artesanal, pero que quiere dar el siguiente paso, que es pues hacerlo a través de ordenador. Por eso es importante que tengan estos requisitos, porque a lo largo del curso van a salir una serie de temáticas que, si no la conocen, va a ser muy difícil que se puedan poner al día. Así que ese es el perfil, sobre todo, independientemente de que sean desempleados, porque ahora mismo no estén trabajando, o que sí que estén trabajando en alguna empresa dentro de este ramo. Quiero decir que independientemente de ello, pero al menos sí que cuenten con esos conocimientos, porque además el curso va enfocado precisamente un poco, podemos decir, a la actualización de lo que serían esos conocimientos, ¿no? Exactamente, es una especie de reciclaje, ¿no? Reciclaje profesional, Hay muchísimas personas, muchos oficiales que saben hacer un patrón, pues, como se ha hecho toda la vida, o sea, los moldes, como se ha hecho siempre en las empresas, pero no han dado un poco el salto digital, ¿no? Vamos a hacerlo, pero a través de ordenador, porque salen, por supuesto, salen perfectamente medidos al milímetro, todo perfectamente bien hecho, para que después incluso esos patrones se puedan cortar en máquinas de corte digital. Entonces, claro, eso necesita que se pasen todos esos datos, que se pasen a formato digital. Por tanto, bueno, pues hay que dar, como decimos, el perfil un poco de las personas que se van a seleccionar, porque, bueno, pues si hay evidentemente más de 15 inscritos, pues habrá una selección con esos datos que comentamos anteriormente, 40% para personas desempleadas y 60% para empleados, ¿no? Sí, bueno, eso es un requisito que en este caso no, nos impone la administración, porque al final esos son datos que tienes que observar. Después, a la hora de seleccionar, es verdad que han venido muchas personas, pero que algunas de ellas pues no han trabajado nunca en el mundo de la marquinería. En este caso, por la temática del curso y lo específico que es, pues tendrán más valor o estarán por encima aquellas personas que sí tengan conocimiento. Porque a la hora de impartir una temática como esta, el tener un conocimiento previo es fundamental. Entonces, posiblemente la criba, entre comillas, va a ser un poco motivada por eso, porque va a haber gente que sí van a tener esos conocimientos, pero hay gente que a lo mejor nunca se ha acercado a este mundo y que ve una oportunidad para acercarse, ¿no?, haciendo este tipo de acción formativa. Pues ahí queda, por tanto, la posibilidad, aún hasta el día 21 de marzo, de poder inscribirse para este curso de técnica de confección de patrones. Va a tener lugar del 1 de abril al 30 de mayo, y bueno, pues en ese horario de 6 de la tarde a 11 de la noche. Eso por un lado. De otra parte, bueno, pues ya también habéis anunciado, y bueno, un poco colaborando, ¿no?, con lo que es la EOI, la Escuela de Organización Industrial, que, bueno, pues se va a celebrar una nueva edición de algo que ya hemos comentado aquí también, a través del Centro Tecnológico de la Piel, bueno, pues en este caso una nueva edición de lo que es la Factoría de Innovación, ¿no? Sí, la Escuela de Organización Industrial nos ha solicitado colaboración a la hora de dar a conocer esto es lo que se denomina Factoría de Innovación. Nosotros hemos cursado ya circulares a los asociados, porque entendemos, bueno, que es un programa formativo que es interesante, que además es gratuito. Hay todavía 10 plazas por cubrir, según nos han dicho responsables de esta escuela. Y bueno, este es una oportunidad también para que una persona, que en este caso no se requieren requisitos tan específicos como hemos visto en el programa anterior, pues puedan acceder a una formación que da una escuela de prestigio como la Escuela de Organización Industrial. Bueno, pues también queda ahí ese apunte, y para más información, bueno, pues además se trata de cuestiones que pueden consultarse a través de la propia página web de Empiel. Exactamente. De todas maneras, tanto para esta como para esta iniciativa de la Escuela de Organización Industrial, como para el curso anterior que lo damos nosotros directamente, pueden dirigirse aquí a nuestra sede social. Nosotros estamos, para que no sepa dónde ubicarnos, pues estamos en la Avenida Manuel de Falla, un número 4, justo al lado de la oficina del INEM y de la Cámara Agraria. Y bueno, estamos en horario de mañana y tarde, y el teléfono nuestro también de contacto es el 956-460211. Nos pueden llamar, nos pueden visitar, y nosotros encantados de atenderles. Pues ahí quedan esos datos. Nosotros vamos a quedarnos aquí en este ámbito de la formación hoy, las novedades que queríamos llevarles a través de Empiel. Y ya decimos, en cualquier caso, que los próximos días iremos abordando otros temas de actualidad en torno al sector de la piel, también a través de esta asociación. Así que, Juan Enrique Gutiérrez, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros y a vuestra entera disposición. Un saludo a los oyentes.